La rosa y el clavel perfuman el altar, y es la oración más agradable en tu presencia. Francisco es la pasión y clara la esperanza del nuevo amanecer que ya se acerca. Y cantan de alegría la rosa y el clavel, y junto con las aves alaban al Señor. Francisco es melodía más dulce que la miel, y clara la ternura vestida de mujer. Los dos forman una armonía para Dios. La tierra que sin más un día nos vio nacer, celebra hoy llena de gozo y alegría. Asiste el trovador, qué grande privilegio que Dios te concedió, cuna de clara. Y cantan de alegría la rosa y el clavel, y junto con las aves alaban al Señor. Francisco es melodía más dulce que la miel, y clara la ternura vestida de mujer. Los dos forman una armonía para Dios. Y cantan de alegría la rosa y el clavel, y junto con las aves alaban al Señor. Francisco es melodía más dulce que la miel, y clara la ternura vestida de mujer. Los dos forman una armonía para Dios.